Lunes 10 de junio. Alegraos y regocijaos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Comentario al Evangelio por Fray Ángel. Las bienaventuranzas pueden entenderse en dos sentidos, con otras tantas funciones, como consuelo o como acicate. Como consuelo, las bienaventuranzas reflejan una visión pesimista sobre el mundo. Esta vida es un valle de lágrimas en el que la justicia, sea lo que sea esta, no es posible. Solo nos queda, pues, remitir nuestras expectativas a un más allá ignoto. Y desde esa ciega esperanza, obtener el ánimo para lidiar con la condición de un mundo irremediablemente malo. En esta perspectiva, las bienaventuranzas constituyen un proyecto trascendente. Orientan hacia una vida trascendente donde encontrarían su cumplimiento. Esta visión, claro está, tiene validez en una cosmovisión religiosa. En cuanto que acicate, por su parte, las bienaventuranzas plantean la posibilidad de su cumplimiento en este mundo, si bien al menos parcialmente o intencionalmente. Esta orientación intramundana denota una visión más optimista de la humanidad. Esta puede ser no perfecta, pero sí perfectible. No está irremediablemente condenada. Por consiguiente, no se niega que la injusticia exista, pero sí que tenga que predominar. No se trataría tampoco de afirmar ingenuamente que vayamos sin más a trocar la injusticia en justicia, pues tampoco tenemos claro lo que ésta sea, pero sí que, aún dentro de la injusticia, como pan cotidiano, hay diversos grados entre los que hay movilidad. Esto es, que se puede pasar de mayor a menor injusticia. Y aquí está el papel de acicate de las bienaventuranzas, estímulo para nuestra acción. Pues lo que se mueve no es una abstracción como la idea de justicia, sino las personas. Lo que es capaz de mover y remover un discurso como el de las bienaventuranzas es a la persona y a los grupos humanos desde su parálisis resignada a que todo tenga que continuar como está, porque no hay alternativa o porque no merece la pena. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.